Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprender. Hola, bienvenidos todos y todas a este espacio radial, cuyo objetivo es la enseñanza. Les extiendo un saludo cálido y afectuoso en el lugar que ahora se encuentra. Esto es un cambio. Esto hace parte de la evolución radial. Esto es una oportunidad. Ahora empieza un viaje hacia el redescubrimiento del saber. Estas son las clases del profe Lubín. Un espacio comunicativo enfocado al esfuerzo, enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. Iniciemos. Hola a todos y a todas. El tema que compartiré con ustedes el día de hoy será el sistema solar. Estaremos dando una vuelta por nuestro sistema solar, así que por favor, amárrense sus cinturones y prepárense. Estaremos observando, analizando, comprendiendo las características de los planetas, su tamaño, noticias científicas actuales y el origen de nuestro planeta Tierra. Sonará de fondo musical una canción que es la canción principal de la banda sonora de una serie de películas que les recomiendo mucho y que nos hace imaginar un viaje fuera de nuestro planeta, Star Wars. Ahora iniciaremos con algo que espero algunos de ustedes recordarán. George Jetson, his boy Elroy, daughter Judy, Jane, his wife, ¿recordaron la canción algunos? Sí, es de la misma familia de la canción que puse en el programa anterior, de los Picapiedra. Solo que esta vez son los supersónicos. Fueron una familia que vivía en el futuro bastante particular. Tenían un robot que les hacía todo el oficio. Se transportaban por un tubo de inyección. Sus autos volaban en autopistas aéreas. Desde nuestro pequeño mundo, hemos observado con atención el océano cósmico durante miles de años. Los astrónomos de la antigüedad observaron puntos de luz que parecían moverse entre las estrellas. Llamaron a estos objetos planetas, con el significado de paseantes, y los bautizaron siguiendo los nombres de los dioses romanos: Júpiter, rey de los dioses; Marte, rey de la guerra; Mercurio, mensajero de los dioses; Venus, la diosa del amor y la belleza; y Saturno, padre de Júpiter y dios de la agricultura. Los observadores también vislumbraron cometas con colas centellantes y meteoritos o estrellas fugaces que aparentemente caían del cielo. Desde la invención del telescopio, se han descubierto tres planetas más en nuestro sistema solar: Urano en 1781, Neptuno en 1846, y ahora descendiendo a la categoría de un planeta enano, Plutón, en 1930. Además, hay miles de pequeños cuerpos, como son los asteroides y los cometas. La mayoría de los asteroides orbitan en una región entre la órbita de Marte y Júpiter, mientras que el hogar de los cometas los encontramos más allá de la órbita de Plutón, en la nube de Oort. Los cuatro planetas más cercanos al Sol, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, se llaman planetas terrestres porque tienen superficies sólidas y rocosas. Los cuatro planetas más allá de la órbita de Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se llaman los gigantes gaseosos. Enano y distante Plutón tiene una superficie sólida, pero más helada que la de los planetas terrestres. Los planetas, que en realidad son 8, están divididos, los primeros 4, de los que son telúricos, sólidos, rocosos, de los últimos 4, que son gaseosos, gigantes, por un cinturón de asteroides. Esto es la división de los planetas telúricos rocosos de los planetas gaseosos. Casi todos los planetas y algunas de las lunas tienen una atmósfera. La atmósfera de la Tierra está compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno. Venus tiene una gruesa atmósfera de dióxido de carbono, con restos de gases venenosos como el dióxido de sulfuro. La atmósfera de dióxido de carbono de Marte es extremadamente fina. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son principalmente de hidrógeno y helio. Cuando Plutón está cerca del Sol, tiene una atmósfera fina, pero cuando se traslada a las regiones más lejanas de su órbita, la atmósfera se congela y cae sobre la superficie del planeta. En este sentido, Plutón se comporta como un cometa. De la banda de rock estadounidense formada en el 2001 en Las Vegas, Nevada, por el vocalista, teclista y bajista Brandon Flowers y el guitarrista Dave Cunning, The Killers, les regalo esta canción, Spaceman. A strange impression in my head. hay 140 satélites naturales conocidos, también llamados lunas, en órbitas alrededor de los planetas de nuestro sistema solar. Y van desde tamaños superiores al de nuestra propia luna hasta pequeños trozos de desechos. Desde 1610 a 1977 se pensó que Saturno era el único planeta que tenía anillos. Ahora sabemos que también Júpiter, Urano y Neptuno tienen sistemas de anillos, aunque Saturno es de lejos el más grande. Las partículas que hay en esos anillos van desde el simple polvo o pedruscos, incluso a ser del tamaño de una casa, y pueden tener consistencia rocosa y/o helada. La mayoría de esos planetas tienen campos magnéticos que se extienden hacia el espacio y forman una magnetosfera alrededor de cada planeta. Esas magnetosferas ruedan con el planeta trasladando con ellas partículas cargadas. El Sol tiene un campo magnético, la heliosfera, que envuelve todo nuestro sistema solar. Los astrónomos de la antigüedad creían que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y otras estrellas giraban en torno a la Tierra. Copérnico demostró que la Tierra y otros planetas en nuestro sistema solar orbitan alrededor de nuestro Sol. Poco a poco estamos dibujando el universo y surge una cuestión obvia. ¿Acaso hay otros planetas donde pueda existir vida? Los astrónomos tienen desde hace poco tiempo las herramientas para detectar de manera indirecta grandes planetas alrededor de otras estrellas en los sistemas solares cercanos a nosotros. Origen del planeta Tierra. Al principio, solo habían nubes de gas, rocas y polvo en rotación. Las fuerzas del espacio fueron creando el disco protoplanetario que se convertiría en nuestro sistema. La fusión nuclear de hidrógeno a helio hizo que se crease el Sol. Su gravedad comenzó a unir la materia que flotaba en anillos donde fueron colisionando y formando masas más grandes. Los protoplanetas. De esta forma también se cree que se creó la Luna, como una gran masa que chocó contra la Tierra y que quedó atrapada en su gravedad para siempre. Una canción que era tema central de una serie de los 80 llamada Highlander, el inmortal, un hombre que defendía la Tierra con una espada, esa canción la interpretó la agrupación británica Queen, titulada Princess of the Universe. People talk about you, people say you've had your day. I'm a man that will go far. La Tierra, que conocemos, tiene un aspecto muy distinto del que tenía poco después de su nacimiento, hace unos 4.470 millones de años. Entonces era un amasijo de rocas conglomeradas cuyo interior se calentó y acabó fundiendo todo el planeta. Con el tiempo, la corteza se secó y se volvió sólida. En las partes más bajas se acumuló el agua, mientras que por encima de la corteza terrestre se formaba una capa de gases, la atmósfera. Noticias. Los astronautas de la nave SpaceX llegaron con éxito a la Estación Espacial Internacional después de 19 horas de viaje. La cápsula Crew Dragon, con los dos astronautas a bordo, llegó a la Estación Espacial Internacional. El histórico lanzamiento inaugura la era de las misiones comerciales al espacio. Los astronautas de la NASA, Douglas Hurley y Robert Behnken, tripulantes de una nave Crew Dragon de SpaceX, se han incorporado este domingo 31 de mayo a la Estación Espacial Internacional a 400 kilómetros de la Tierra, tras 19 horas de vuelo y un acoplamiento exitoso. Tras casi 3 horas de operaciones de control, conexión y compensación de presión y temperatura entre nave y estación, Behnken y Hurley abrieron la escotilla a las 17 horas 02 minutos y fueron recibidos a bordo de la estación por su comandante, el astronauta Chris Cassidy, y los cosmonautas rusos Anatoly Ivanishin e Ivan Wagner, para convertirse en miembros de la tripulación de la Expedición 63. Harán pruebas en la Crew Dragon, además de llevar a cabo investigaciones y otras tareas con la tripulación de la Estación Espacial Internacional. En pleno vuelo, los astronautas anunciaron que la primera Crew Dragon tripulada recibió el nombre de Endeavour, en homenaje al último de los 5 transbordadores espaciales operativos que fue construido por la NASA. También hubo una retransmisión de imágenes de las vistas panorámicas de la Tierra desde una escotilla de la nave espacial, y los astronautas mostraron el instrumental de la nave y un interior espacioso. SpaceX y la NASA hicieron historia al poner en órbita a los astronautas Robert L. Behnken y Douglas G. Hurley. Se trató de la primera vez que la empresa privada fundada por el multimillonario Elon Musk lanzaba humanos al espacio. También fue la primera vez desde el 2011, cuando la NASA retiró sus transbordadores espaciales, que los astronautas despegaron hacia la Estación Espacial Internacional desde el suelo norteamericano. Esa fue la noticia. Bueno, y hasta acá la clase de hoy. Espero les haya gustado la actividad que desarrollaremos. Será ver el cielo en la noche. Imaginar y dibujar su viaje como astronautas por cada planeta del sistema solar. Un saludo muy especial a los maestros y maestras de todos los rincones de Zipaquirá y Cundinamarca. A esos héroes y heroínas que están reinventando la educación, extendiendo sus jornadas para evaluar a través de tantas plataformas y creatividad, y que tienen que partir su tiempo entre evidenciar, atender sus hogares y su propia vida y salud. Un abrazo afectuoso. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla